Somos la estación de transición. La estación de transición. Te damos tiempo para que guardes la malla y las ojotas. Y vayas preparando. Y vayas preparando los suéteres. Los suéteres y la campera. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pensando en vos. Pensando en vos.